alza la mano si quieres fumanchar, alza la mano. ¡Vámonos, pibes! Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano. Alza la mano si quieres fumar, alza la mano. Dama gratis va a chocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Dama gratis va a chocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito. Dama gratis va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culo.